9 de noviembre, fiesta de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados delante de sus mesas. Hizo un látigo de cuerdas y los echó a todos del templo, junto con sus ovejas y sus bueyes. Desparramó las monedas de los cambistas, derribó sus mesas y dijo a los vendedores de palomas: «Saquen esto de aquí y no hagan de la casa de mi padre una casa de comercio». Y sus discípulos recordaron las palabras de la Escritura: «El celo por tu casa me consumirá». Entonces los judíos le preguntaron: «¿Qué signos nos das para obrar así?». Jesús les respondió: «Destruyan este templo y en 3 días lo volveré a levantar». Los judíos le dijeron: «Han sido necesarios 46 años para construir este templo, y tú lo vas a levantar en 3 días». Pero él se refería al templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, y creyeron en la Escritura y en la palabra que él había pronunciado. Palabra del Señor. Hoy celebramos en toda la Iglesia la fiesta litúrgica de la dedicación de una basílica muy importante para todo el mundo católico, la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma. La Basílica de San Juan de Letrán históricamente ha sido la cátedra del Papa, es decir, la iglesia catedral de la diócesis de Roma, cuyo obispo, desde San Pedro hasta el día de hoy, es el Santo Padre, el Papa. De hecho, durante mucho tiempo, el obispo de Roma, es decir, el Papa, vivió en ese mismo lugar, en la basílica, digamos, en su propia cátedra. La palabra cátedra quiere decir lugar desde el cual se imparte la enseñanza. La palabra catedral, de hecho, viene de la palabra cátedra. Desde ahí, entonces, el obispo, los obispos desde sus catedrales, y el obispo de Roma desde su catedral o cátedra de San Juan de Letrán, enseña a todos los fieles la enseñanza de Jesucristo. Solo que la catedral basílica de San Juan de Letrán, por tratarse de un obispo que además es papa, es la catedral o la basílica catedral más importante en relación con cualquier otra basílica catedral del mundo. Por ese motivo es que en la fachada de la Basílica de San Juan de Letrán hay una inscripción en latín que dice que ese templo o esa basílica es madre y cabeza de todas las iglesias y en todo el mundo, justamente porque quien imparte la enseñanza ahí no es un obispo cualquiera, sino que es el obispo de Roma, es decir, el Papa. Luego el Papa, tiempo después, se trasladó a la Basílica de San Pedro, dada la afluencia de gente, dada la importancia de la Basílica de San Pedro en razón de la tumba de Pedro. esta basílica de San Pedro, que a partir del siglo XVI comenzó a construirse tal como hoy la conocemos. Es decir, en esta fiesta litúrgica especialmente tenemos que rezar por el Papa para que confirme en la fe a los cristianos, a los católicos, para que enseñe la verdadera doctrina, para que ayude en cuanto pastor, cabeza, no solamente de una diócesis Roma, sino también de todo el mundo, porque su gobierno o su pastoreo es universal, para que con su palabra ilumine correctamente a todos los cristianos en su fe, para que los confirme en la fe, como le dijo Jesús a Pedro en el Evangelio de San Lucas. Rezamos particularmente por esa intención. En el Evangelio vemos a Jesús echando en una de sus visitas al templo de Jerusalén. Ustedes saben que los judíos al menos una vez al año iban, para la época de Pascua, iban al templo. En una de estas visitas, Jesús se encuentra con vendedores de animales y cambistas de monedas, es decir, personas que cambiaban moneda corriente por la moneda sagrada, aquella moneda que iba dedicada al templo como tributo o como impuesto. Y después vendedores de animales, los cuales eran destinados al sacrificio. Cristo los ve y se enoja, le viene como una suerte de ira santa, por supuesto ira, no por la venta en sí, porque estaba permitida la venta de animales para el sacrificio, más aún la Virgen María con San José, siendo Jesús niño, recién nacido, fue al templo y también compró un par de pichones de paloma para ofrecer al templo, y como dice el Evangelio, fue eso lo que compraron, dado que eran más bien humildes, pobres, ya que había ofrendas más costosas, como por ejemplo los bueyes, como dice hoy el Evangelio. Cristo reacciona en consecuencia no por la venta en sí, la cual, repito, no era nada malo, estaba permitido, estaba ya estipulado que así ocurriese, pero por el lugar en el cual están vendiendo. Están vendiendo, tienen sus mesas de venta en un lugar llamado el Atrio de los Gentiles, el cual era parte del templo de Jerusalén. Y por ser parte del templo era este atrio, lugar sagrado. No es que estaban vendiendo en la puerta o en la calle o en las afueras, sino en este atrio. Cristo reacciona porque están usando el lugar sagrado para ganar dinero, para hacer negocio. Con esta reacción, y además está reaccionando también Jesús contra aquellas autoridades del templo que permitían esto, permitían que los vendedores se instalasen en ese lugar. Y esto lo hacían no simplemente porque fueran buenas personas o porque tuviesen el sí fácil, sino porque haciéndolo obtenían las autoridades del templo también ellas un beneficio económico, algún tipo de recompensa. También Jesús, con esta actitud de hoy, está reaccionando entonces contra las autoridades del templo. Tanto los vendedores como las autoridades del templo usan la religión, usan el templo para sacar provecho personal, o sea, para sacar beneficio económico. Esto nos enseña lo dañino que es, lo malo, lo pecaminoso, que es que una persona utilice a Dios como medio o utilice a Dios como instrumento para obtener otra cosa a cambio. Dios no puede ser instrumentalizado. La religión no puede ser instrumentalizada por el hecho de que Dios no es un medio, sino que Dios es el fin y no un medio para, en este caso, sacar provecho o ganar dinero. Cristo nos advierte contra esa tentación, contra esa mala actitud que podríamos tener o al menos concebir interiormente de acercarnos a la fe, acercarnos a la iglesia, al templo, acercarnos a los sacramentos, no con el fin de dar culto a Dios, de darle gloria a Él, sino con el fin de obtener provechos o beneficios personales. Dios no puede ser instrumentalizado porque Dios es el fin, no un medio. Pidamos al Señor en este día de la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán que podamos nosotros dar el verdadero culto a Dios, que podamos cuidar del templo, de nuestros templos, conservando, por ejemplo, el silencio en ellos, el espíritu de adoración, corrigiendo también a las personas, incluso sacerdotes, cuando las personas en el templo hacen cosas indebidas o transforman el templo en un lugar de reunión social. El templo es el lugar para que el hombre hable con Dios, el lugar por excelencia, el lugar físico por antonomasia. El templo no es un salón social o un lugar de algún evento social. Pidamos al Señor que también podamos cuidar el templo espiritual del propio cuerpo. Cristo también hace referencia al templo espiritual, que será demolido y reconstruido al tercer día, es decir, al templo de su cuerpo y a la resurrección del cuerpo, de su cuerpo al tercer día, que podamos también cuidar ese templo espiritual que es el propio cuerpo, conservando en él la pureza, conservando en él la integridad. Pidamos finalmente, como decíamos al principio, por el obispo de Roma, el Papa, hoy Papa Francisco, ayer Papa Benedicto XVI, mañana vendrá otro, para que puedan ejercer del mejor modo este oficio de pastoreo, guiando a través de la recta doctrina, guiando a las almas, guiando a la grey que les ha sido confiada, que es todo el mundo, todos los cristianos, todos los católicos, que seamos correctamente guiados hacia los pastos de la vida eterna. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.